Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Nahuelquí y bueno, también soy integrante de la comunidad Nahuel Pan. Y en estos tiempos, bueno, me comunico como huerquén de la comunidad y también haciendo conocer toda la problemática que tenemos aquí en esta zona. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Buen día, Gabriel, qué gusto escucharte y qué bueno que hayamos podido tener esta comunicación. Estábamos compartiendo con nuestra audiencia parte de una nota de la revista Cítrica donde ponía al tanto la situación que están atravesando ya desde hace unos años y cómo queda en evidencia que esta contaminación es una de las arremetidas que también tiene la ciudad de Esquel para con ustedes, lamentablemente. Sí, esto lo venimos sufriendo desde el año 2009, cuando se instala la planta a metro de la comunidad, sin consulta previa, obviamente, a ningún miembro de la comunidad en ese momento, y por decisión del que en ese momento era intendente de la localidad de Esquel, con 4 o 5 también concejales que aprobaron que aprobaron para que se pueda poner ese basurero, en ese momento denominado una planta modelo para el país y para el mundo, evidentemente, porque bueno, así se lo denominaba desde acá, desde nuestra localidad, y bueno, eso es lo que se sabía en Esquel, ¿no? Cuando ya comenzó la planta, a pocos meses nomás empezó la voladura de bolsa, y bueno, el que en ese momento estaba ocupando ese territorio ahí a metros de la planta, empezó a hacer notas, a presentar a la municipalidad, que hasta el día de hoy están presentadas las notas, pero nunca tuvo una respuesta con nada. Bien, y entendemos, Gabriel, que también toda esta situación ha generado que haya, por la defensa de la tierra y por la defensa del cuidado del ambiente y de su agua, de su hábitat, de su espacio, también ha habido detenidos por la defensa de sus bienes. Hemos vivido distintos atropellos, la comunidad de Nahuel Pan, todos, por lo menos en la zona, por lo menos acá se sabe, el desalojo que ha tenido la comunidad de Nahuel Pan en el año 37, donde todas las familias que estaban en ese momento, más de 300 familias, viviendo en la comunidad, fue desalojada y por el Estado mandó a Gendarmería, al Ejército en este momento, y desalojaron, como también a la policía, donde desalojaron a las familias, quemaron las casas, los animales que tenían también, y empobrecieron a la comunidad de tal manera que el lonco de ese momento tuvo que también salirse, ¿no? Irse, y bueno, y así fue como actualmente se sigue viviendo la misma situación. Actualmente seguimos viviendo el atropello. Ahora este fin de semana, más bien el día sábado por la tarde, veníamos en Nahuel Pan y bueno, también con una producción nuestra propia, obviamente, que nosotros somos los que tenemos un poco de animales dentro de la comunidad, que también hace muy poco tiempo nos estamos volviendo a reivindicar en ese lugar. Y bueno, un control policial ven acá en la acceso a Esquel, en la portada, donde nos hacen un control y nos detienen a uno de mis cuñados que venía conmigo en ese momento, sin mediar muchas palabras, lo detienen y hasta lo golpean incluso. Lo esposan y bueno, lo derivan a Esquel, donde lo dejan detenido. Y bueno, yo que estaba también con el hora que venía manejando, traíamos una liebre y traíamos un consumo que acá en la zona es muy común, y para nosotros también es muy común tener que traer carne porque no la compramos acá en Esquel, ya que claro, varios motivos, pero es como que hoy tenemos que salir a dar explicaciones de nuestra propia producción, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros producimos, tenemos que darle explicación a los demás, y creemos que eso, la verdad que la justicia, estamos siendo muy perseguidos por la justicia, estamos siendo perseguidos también por distintas terratenientes que viven acá dentro de la comunidad, porque acá la comunidad de Nahuel Pan actualmente, después de tener 9 leguas de campo, terminó teniendo 3 leguas, que las otras 6 leguas las tienen Pachi, Yahweh, Robert, que son empresarios de la localidad de Estel. Eso te quería preguntar, Gabriel, también, ¿cómo es el vínculo con la política en términos de que, por la información que leíamos, también está vinculado gente de la política, gente de, bueno, por supuesto, empresarios, terratenientes de la zona, y cómo hace que ese vínculo genere esta tensión, que más que tensión es el hostigamiento hacia las poblaciones de ustedes? Sí, ni hablar, porque ahora hace ya van a ser 2 años que una señora que es empresaria, bueno, también integrante de medios de comunicación, que ahora también puede salir a la luz que tampoco estaba, tenía una radio clandestina, pero esa radio clandestina que tenía la utilizaba para difamarnos, para hostigarnos, y bueno, eso también ahora se ha presentado una denuncia donde también se ha dado que ella no tiene licencia para conducir esa radio desde el año 2013, o sea que así se manejan, ¿no?, esa gente, y la verdad que todo vinculado a la política en realidad, y hoy actualmente la misma señora María Elena Pagli, quien acompaña a los partidos políticos y miembros también de la justicia, porque son todos, están todos emparentados. Pagli tiene gente trabajando en la radio que está vinculada a la justicia, como fiscales, jueces, racistas que también nos discriminan todo el tiempo, y la verdad que hoy la comunidad de Nahuel Pan también se haya levantado, también eso, todo se vive toda esa persecución, todo ese hostigamiento todos los días. La verdad que yo no puedo circular libremente por la zona ni por la ciudad porque ando con policía siempre detrás mío, me están haciendo control, me sacan distintas cosas para poderme secuestrar el vehículo y así me andan persiguiendo. El sábado por la tarde también liberaron a mi cuñado, a Leopoldo Quilateo, que había sido apresado, uh-huh. y él, después de que lo largan, se va a su casa, se va a la casa de uno de sus primos, que se iba a quedar a la casa de su primo, se encuentra con policía a medianoche, donde lo amenazan que si él no retiraban la denuncia que le habían hecho a la policía, lo iban a hacer desaparecer. Así que bueno, la verdad que estamos muy muy complicados con eso, y creemos que también eso tiene que visibilizarse, creemos que la comunidad ya tiene que dejar de tener esa persecución que tenemos. La verdad que es muy difícil vivir así. Claro, también entiendo que es doloroso saber que, además de todos los atropellos históricos que han tenido los pueblos originarios de estas tierras, sentir que el Estado sigue siendo quien los hostiga, quien les va de alguna forma no reconociendo su derecho a vivir con su cultura, con sus formas, y eso también, como bien decías vos, vinculado a los medios de comunicación y a cómo se van generando estigmas. Es algo también, imagino, que lo van a vivir con mucho dolor y mucha impotencia, el estar todo el tiempo defendiéndose, como bien decías vos. Sí, la verdad es que tener que prepararnos nosotros, rearmarnos nosotros hoy, también aquí en la zona las comunidades se han agrupado, y bueno, hoy nos acompañamos, distintas comunidades nos acompañamos por cada problema que atravesamos, porque lamentablemente muy difícil vivir, y aparte que todas las comunidades sufrimos la misma casi los mismos problemas, porque la mayoría de los territorios de las comunidades han sido usurpados por empresarios, por terratenientes, y hoy es difícil convivir con esto, porque ellos tienen plata, ponen gente, mandan gente armada, mandan, o sea, todo el tiempo de vivir hostigado. la verdad que es muy difícil, es muy difícil. La verdad que nosotros, desde aquí, desde esta localidad donde vivimos y convivimos con comunidades, lo único que podemos hacer es prepararnos nosotros, rearmarnos nosotros y poder defendernos entre nosotros, porque la justicia no existe para nosotros. Claro, totalmente. Bueno, Gabriel, te agradecemos enormemente el poder comunicarte con nosotros y poder también aprovechar esta oportunidad para dar a conocer lo que están viviendo, lo que están atravesando, y por supuesto que cuentan con los medios populares, los medios comunitarios para visibilizar esto. No están solos ustedes, sino que también acompañamos la lucha de ustedes para el buen vivir y bueno, lamentamos también y de alguna forma intentamos decir que no es lo que esperamos del Estado argentino. La verdad que es avergonzante que el Estado argentino haga todavía este tipo de cosas. Sí, eso es lo que nosotros también siempre nos replanteamos, donde decimos, bueno, pero tampoco podemos esperar nada más allá de los cambios que han habido en cuanto al Estado, en cuanto a las políticas. El Estado mismo se encargó de destruir a las comunidades, de matar a nuestros antepasados, donde ellos se han quedado con todo el territorio de las comunidades, como en Benetton actualmente, donde se ha alambrado la Patagonia, y eso ha sido que el Estado ha participado en eso, ¿no? No fue una persona que participó el Estado. Imagínense que acá Benetton actualmente, ellos tienen la comisaría propia, entonces, y tienen alambrado la Patagonia, los mejores campos los tienen los Benetton, y lo siguen haciendo el Estado, sigue haciendo lo mismo, se sigue repitiendo la misma historia. Nosotros nunca podemos, no podríamos imaginarnos que íbamos a vivir estas cuestiones hoy, actualmente en el año 2023, donde ya estamos a próximo, pero la verdad que se sigue viviendo lo mismo. 2022, la verdad que lo vivimos hostigado todos los días, así que esperamos que esto pueda cambiar y por lo menos que se conozca también toda la problemática que existe aquí en la cordillera, aquí donde vivimos en la comunidad y sobre todo en la comunidad Nahuel Pan. Para nosotros es importante, así que le agradecemos, le mandamos un abrazo a todos y todo cordial. Bueno, querido compañero, un abrazo grande y acompañamos su lucha, y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Gabriel Nahuelkir. Él es huerquén, es mensajero y miembro de la comunidad Nahuel Pan, ahí cerquita de la ciudad de Esquel, comentando justamente todos los atropellos que tienen que atravesar solamente por existir, por tener, por hacer defensa y por hacer emblema su derecho a vivir en esas tierras. Pero además también nos comentaba sobre el nivel de contaminación por el atropello también por parte del Estado de varios municipios que han hecho un basural pegado, colindante a donde ellos tienen sus tierras.